el máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió el mensaje de felicitación que le dirigiera el 28 de enero Mahmoud Abbas, presidente del Estado y del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina, con motivo del Año Nuevo según el calendario lunar. El remitente expresa que considera orgullosos los sólidos lazos de amistad histórica entablados entre ambos países y pueblos, y afirma que fortalecerá y desarrollará en adelante estas relaciones de conformidad con el bienestar e intereses comunes. Alaba en alto el invariable y entero apoyo y solidaridad de la República Popular Democrática de Corea a todos los derechos del pueblo palestino y su lucha por fundar un Estado independiente con Kudus Este como capital. Para finalizar, desea de todo corazón al compañero Kim Jong-un salud y felicidad.